complacemos y dice. Ahí le va, pariente. Mientras muchos me señalan con el dedo, yo sigo para adelante. Se me acusa de que un día salí del pueblo y ahora me vuelvo importante. Claro que tengo presente de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. La corbata te la quedaré de viento, ya saben que no es lo mío, yo soy ese del Río Frío. Voy a devolver el tiempo algunos años allá por mi adolescencia. Yo salí del barrio. No se explican cómo es que llegué a la cima. El mundo porque se anima, la verdad yo vive. Nadie dijo que era fácil esta vida y el camino de su vida, y ahora sí lo caminé. Por supuesto que esto aquí no se termina, falta mucho por hacer. Y recuerden que traer corbata no te hace decente, ni tatuaje delincuente o no pariente. ¡Puro de peco, oiga! ¡A huevo! Mi fachada siempre porta un perfil bajo, de seguro es mi estilo. Formo parte de los grandes empresarios, aunque me miren sencillo. Casi lo oiga. Tengo gente que apoya mis decisiones, nunca me han dejado solo. El trabajo es de equipo y valores, y han sido muchos los logros. Orgulloso estoy de todo. Con un trago se me vienen los recuerdos a cómo extraño a mi padre. Mientras muchos me señalan con el dedo, yo juego mi personaje, yo soy ese del tatuaje. No se explican cómo es que llegué a la cima, el mundo es que se anima, la verdad yo viviré. Nadie dijo que era fácil esta vida y el camino de su vida, y ahora sí lo caminé. Por supuesto que esto aquí no se termina, queda mucho por hacer. Y lo que nos falta, pariente, todavía. No sé mi respuesta. Fuera caretas, o pretendes que te mienta. La dignidad y la fe no se rellena. Vuelve a sus brazos, yo te borro de mi agenda. El interés tiene pies, convencieron. Nada perdiste, sigo siendo un barrandero. Pero no miento, ni me olvido, ni me vendo. Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero. Mientras se siente que te diga no te quiero, ni que te humillen o te cambien por dinero. Para mi bien nunca fui convenciero. Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero. Y para mi preciosa, ya les paso a ver una secreteta. Y aquí patrias tendrás que llorar de noche, para que el dueño de tus besos no se entere. Cuídate mucho de no pronunciar mi nombre. Tú mientes bien, anda y dile que no quieres. Quizás se siente que te diga no te quiero, y que te humille o te cambie por dinero. Para mí nunca fui comerciero. Busco otro barco, tú que nadas en dinero. Busco otro barco, tú que nadas en dinero. Para que le empiecen a zapatear. ¡Oye, va, viejo! Y zapateyele, preciosa. Chiquea. Música.